no excluyente, si tiene menos, todo es conversable, todo véngase. Es conversable, claro. Ahí habló mi compañero Jando, preséntese. Hola, hola, hola. Eso. A todos. Nada, comentarles que esto está sucediendo, comenzó el viernes con Holly Roger y el asalto al carruaje, como dijo mi compañera. Ayer tuvimos la visita internacional de Mendoza con la compañía de Sol a Sol y hoy Teatro El Fracaso nos va a deleitar con su obra Desechos, ¿ya? Una obra que también tiene una temática social donde hay da material para reflexionar. También es muy dinámica la obra. Yo recuerdo haberla visto una vez, entonces ya estoy ansioso de verla por segunda vez porque hay cosas que todavía quiero resolver de la obra que me parecen interesantes. Eso. Oye, el encuentro, recordar que se llama Encuentro Colaborativo Escenas a Pie de Cerro. Están todas las personas invitadas y eso es lo que pasa con el teatro. Quizás podríamos, antes de entrar a más detalle de lo que viene más adelante, comentar un poquito... ¿Por qué nos planteamos desde esta invitación de un encuentro de teatro? ¿Por qué es tan relevante a propósito de lo que decía usted? Pues vamos resolviendo las cosas, nos enfrentamos a una obra, nos genera sensación, tenemos que volver, nos habla de cuestiones sociales, políticas, históricas. De cerquita, compañero. Desde la organización del encuentro, digamos, también hay un punto ahí de reflexión y de organización que hace un llamado a reunirse y a construir de una forma más primitiva, ya con acuerdos, con favores, ya con todo lo que tiene que ver desde la autogestión, sin depender de otro organismo o instituciones que de pronto demoran las gestiones o te ponen ciertas condiciones, ¿no? Hoy en día contamos con este espacio que es Sitio Oriazo, Taller de Artes y Oficios, un espacio autónomo y autogestionado igual. Entonces logramos convivir esta experiencia de la autogestión con el espacio y con las compañías que se convocan acá también, que en su mayoría son compañías de la escena local porteña, ¿ya? Y cada una también está siempre en la búsqueda constante de mostrar sus trabajos de una manera autónoma también. Sí, súper necesario en nuestra construcción de autonomía, espacios como este que es el Sitio Oriazo, un espacio que, bueno, desde la autogestión, 10 años, no, sí, 10 años, lleva ya Sitio Oriazo. Quienes lo conocimos cuando era Sitio Oriazo también, es impresionante todo lo que se ha hecho acá. Ya yo voy a decir al aire, yo quedé impresionado con cómo está el baño ahora, porque es la avance de transformación, así. Entre otras cosas, ¿no? Está la cocina, claro. Están las graderías, bueno, está todo. Compañera, y en el sentido de esta convocatoria que tiene que ver con lo que decía Jando, de que hay muchas compañías de acá de Valparaíso. ¿Quiénes son esas compañías? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se articula, cierto, de que esas sean las compañías que apoyan este encuentro? Sí. Justamente a eso va el nombre, que es un encuentro colaborativo, autogestivo, autoconvocado también. Eso le da el sentido de hacer teatro para la comunidad a un precio razonable, justo y asequible. Las compañías que estamos ahí son, bueno, las voy a mencionar para que venga. Como decía hace un ratito, el viernes partió compañía de escuela Holly Roger. Ayer estuvo de Sol a Sol con Bairoleto Bandido Mundial o Bandido Rural. Hoy día está Teatro El Fracaso con su obra Desechos. Recuerde, véngase a las 19 horas. El viernes 10 de noviembre a las 17 horas va a haber un pasacalles de la comparsa Lauchitas y Zorritos. Es una comparsa de figurines. Yo soy aquí su vocera. La Escuela Popular de Artes Callejeras tiene esa apuesta de que los niños y las niñas y los niños puedan salir a la calle, sentirse apropiados de ese lugar. Ese mismo día, a las 20 horas, está la compañía En Aires presentando Sueños de Gozos a la Libertad. Es una obra ahí que no se puede perder por todo lo espectacular que es, a nivel literalmente espectacular. Yo tuve la suerte de verla y muy recomendada. ¿Cómo se llama de nuevo? Se llama Sueños de Gozos a la Libertad. De voces, perdón, de voces. Dice de gozos, sí. Perdón, sueño de voces a la libertad. Bueno, ahí la gente que está escuchando y tiene el letrero, el afiche, ya sabe. Sueño de voces. De voces. De voces, ah, chuta, voces. El que no entiende, ya. De voces, sueños voces. De voces a la libertad. El 11 de noviembre a las 20 horas está la colectiva Pie Inquieto, presenta Retorno. El domingo próximo, 12 de noviembre a las 18 horas, compañía Romera y Chumbeque. Vienen ahí con todo su payasismo. Ajá, todo el clown a darle un poco de alegría al público más infantil. ¿Ya? Como, claro. Así como también se convocan distintos estilos escénicos, también está dirigido a distintos públicos igual y queremos que los niños no sean la excepción. Claro. El 17 de noviembre a las 20 horas está la compañía Teatro Ácido Paisaje presentando Niño Condenado. Oh. Viernes 17 a las 20 horas, sábado 18 está la compañía Estudio Creativo, presenta Movimiento de Personas que nos encontramos de la frontera dando la lucha por la libertad. Amazon, hombre cabres. Bueno. Sí. El domingo 19 a las 19 está compañía Teatro Sin Pestillo, presenta Leviatán. Viernes 24 a las 20, compañía Cabaret Ecléctico presenta La Casa de los Siete Espejos. Y 25 de noviembre, sábado 25 a las 20 horas, colectivo Urgente Delirio presenta Ramiro. Opa, vamos. Opa. Aguante. O sea, si podríamos hacer un paneo, un resumen de los tópicos que estamos abordando, ¿cuál sería ese resumen? A ver. Porque partamos de atrás, por Ramiro, una cuestión histórica, política, me imagino, ¿no? Totalmente. Muy territorializada, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Niñeces. Tenemos, para las niñeces hay bastante, porque, bueno, lo de ayer, lo de antes de ayer, lo de hoy también sí. Es familiar, digamos. He dirigido sí, a las infancias, pero ¿no? Es familiar. Uh-huh. El próximo viernes, bueno, la comparsa de niñes está dirigido también justamente a ese público, que ojalá se llene de niñes ese día en el pasacalle. Va a haber un pasacalle desde la ex cárcel hasta acá. Bueno. El pasacalle parte a las 5 de la tarde en el Parque Cultural. Y vamos a llegar acá con la comparsa para darle después inicio a la compañía de Naires. Entonces hay de todos los públicos. Oye, no, también como las obras más políticas, un llamado a la memoria. O sea, como que no, obviamente venir un niño de 7 años, mejor que no lo traumemos todavía. Claro. Sí, no. Oye, ahí tengo una retruca al respecto. Que yo me acuerdo que cuando chico ahí en Pudahuel Sur, Cerrillo, Maipú, se dieron vuelta a los que hacían el teatro en esos tiempos, que en estos momentos se me fue el nombre, y hacían obras hardcore. Yo era cabro chico, po. Y hacían acuchillazos, violaciones, ¿cachai? Tortura. Y la verdad es que siento de que las personas que fuimos para allá no nos traumamos, al contrario, como que claro. A través del teatro vimos una cuestión que era sumamente real, pero sabía que era teatro. ¿Cachai? Sí, es verdad, dale esa vuelta. Lo bueno. Que dicen también los cabris, que decían los cabris del laboratorio de Bufonis, que igual ahí como las personas adultas que vamos acompañando también tenemos esa responsabilidad de como articular lo que estés viendo, para decir, no, mira, esto es una representación, o esto significa esto, no es esto otro. No sé, ¿qué opinan al respecto? Que está bueno igual discutir lo de las niñas ahí. Sí, claro, cuando yo me refería a no traumar, claro, es un poco así como evadamos un poco, pero dándole la vuelta, igual, claro, está bueno, si se va acompañando, claro. Igual como que destacamos las obras que van directamente o más enfocadas a la niñez, porque claro, entendemos que todos los montajes, si bien es cierto, lo puede ver cualquier tipo de público, ya como que incentivamos a que el público infantil pueda venir a empoderarse del espacio y del lugar esos días. Claro. Ya como haciendo, recalcando nada más que eso, pero claro. Obviamente todos los montajes que hay, los 11 montajes que se van a ver durante todo el mes de noviembre, están dirigidos a un público general. Ya, a un público general y a un público reflexivo a la vez. ¿Ya? Sí, total, total. Qué bueno, compañeros. Diga, ¿no? No quería decir nada. Fue la... Te estaba escuchando. Oye, y otra de las cosas que son potentes del teatro es que es muy del juego igual, pues, como que te invita a caleta a eso. A propósito de las niñeces, apropiándose de la realidad y de los espacios públicos a través del teatro. Así que ahí traiga sus crianzas porque... Yo creo que es un espacio educativo así muy potente. Porque le voy a contar quién es Ramiro, po. Por ejemplo. Po. Ajá. O el... se me olvida el nombre, Bairoletto. Bairoletto. Bairoletto, ¿cachai? Que claro. Yo no tenía idea que había esa historia en Argentina en 1919. Uh-huh. Que la presentaron ayer la compañía de Sol a Sol. Uh-huh. Eso y mucho más se va a encontrar acá. Sí, claro. No se lo pierda. Es una súper buena oportunidad de recibir teatro de calidad, de, con amorcito. Uh-huh. Hecho con amorcito. Sí, un producto netamente porteño. Pues, como todas las temáticas nacen de una realidad que se está dando. Ya algunas que... se trajeron a mesa porque coinciden con lo que estamos viviendo también, entonces ahí va la reflexión luego y nada, es como es un encuentro apto para todo público, digamos. Sí, entonces recordémosle a la gente, son ahora las 6 de la tarde de este día 5 de noviembre de 2023. A las 7, ojalá lo más puntual posible. Uh-huh. Siempre hay una holgura, pero ojalá lo más puntual posible. Claro. Vénganse para acá. ¿A cuánto la entrada? El precio es sugerido. Eso. Ya, entrada sugerida de paga lo que puedas, de 3.000, 5.000 o 7.000 pesos según tus capacidades económicas. Uh-huh. Eso. Y repitamos entonces la obra de hoy día, ¿cómo se llama? Desechos. Desechos de la compañía. El fracaso. El fracaso. Teatro del fracaso. Eso. Aguanta entonces, gente. Muchas gracias, Cabris, por esta breve entrevista. Vamos a entrevistar a más gente porque vamos a llamar a gente de Holly Roger. Eso. Yo le digo Holly Roger, está bien, ¿sí? ¿Cierto? Sí, Holly Roger. Holly Roger y ojalá también ahí de la compañía El Fracaso, si es que uh-huh. no también a la gente de Sol a Sol. Así que vamos a irnos con la cuñita. Eso. Que se generó a propósito de este encuentro. Uh-huh. Y también con una cancioncita ahí de... este Laboratorio de Vivisección es la canción Laboratorio de Vivisección de Hijos del Odio. Así que aguante, compas, muchas gracias. Gracias a ustedes por la difusión, por el aguante. Sí, eso. Muchas gracias por ser parte también de este encuentro mm. colaborativo y así es, pues, generando redes entre los amigos y la amistad. Eso es importante igual. Eso, sí, total. Conocerse. Harto amorcito y colaboración. Apoyo mutuo en todos lados. Ya, Cabris, nos estamos escuchando. Esto es Radio Placeres desde el sitio Iriazo. A toda la comunidad porteña al encuentro colaborativo Escenas a Pie de Cerro. Es una iniciativa en conjunto de varias compañías de artes escénicas, circo, teatro, danza, en conjunto con Sitio Iriazo. Esto queda en Subida a Ecuador 428 Sitio Iriazo, todos los fines de semana de noviembre, de viernes a domingo. Comienza este viernes 3 de noviembre abriendo la compañía Holly Roger con la obra El Asalto al Carruaje de la Reina a las 20 horas. Hay muchas compañías, está De Sol a Sol, que vienen de Mendoza, son los invitados, Teatro El Fracaso, la comparsa Lauchitas y Zorritos, comparsa de niñes, Compañía en Aires, Pie Inquieto, Romero y Chumbeque, Ácido Paisaje, Estudio Creativo, Teatro Sin Pestillo, Cabaret Ecléctico y Urgente Delirio. Todas estas agrupaciones en torno a este encuentro colaborativo Escenas a Pie de Cerro. No se lo pierdan. Métale cumbia en Cureptano. 4 de noviembre, 22 horas, 3.000 pesos. Johnny Cumbia, La Maldición 669. Salpica. Métale cumbia en Cureptano. 4 de noviembre, 22 horas, 3.000 pesos. Una palos Bobby. Estamos de vuelta aquí desde el sitio Iriazo por Radio Placeres. Estamos con nuestra compañera La Grillo. Sí. Ah, sí, te presento, ¿no? A ver. Sí, ahí. Sí, hola, hola. Ahí sí. ¿Cómo está, compañera, lo bien, primero? Bien, gracias. Eso, háblele cerquita para que se escuche para afuera. Yeah. Hoy es día domingo 5 de noviembre y la compañía de teatro El Fracaso va a presentar Desecho. Ah, mira, ahí está el Instagram, @teatroelfracaso. Sí. Y usted es parte de eso. Sí, soy parte de la compañía Teatro El Fracaso, uh-huh. Una compañía emergente. Somos ex estudiantes, bueno, egresados de la Universidad de Valparaíso, que hemos estado levantando la obra Desechos, que es una adaptación de la Isidora Aguirre, de los papeleros de la Isidora Aguirre. Y eso, pues, trata de... bueno, primero fue como estudiantes... ¿De teatro? De teatro, que estaban intentando levantar esta obra. ¿Ya? De eso se trata, como el proceso, el proceso de la obra. Y luego ya cuando ingresamos la intentamos, le cambiamos. Ahora somos actores que intentan hacer una obra, etcétera. Que intentan buscar fondos y recursos, y etcétera. Como... Bueno, hay un libro de Luigi Pirandello que se llama 6 actores en busca de un director. Sí. Ya, sí. Me recordó, quizás no el panal lo mismo, pero me recordó un poco por ahí. Claro, puede ser. Oye, sí, pues, algo que estábamos conversando antes, son varias las cosas que te tenía que preguntar al final, no te las dije antes. Ya. Pero lo primero es que, ¿cuál es la relevancia que ustedes o tú ven en un encuentro colaborativo como este? Personalmente encuentro que, bueno, veo este encuentro colaborativo como lo que dice, pues, colaborativo. El sitio Ariazo es un espacio donde uno puede encontrarse con más personas para hacer arte, teatro, etcétera, y distintos oficios. Y creo que esta construcción como de este encuentro... es una oportunidad para poder levantar el sitio, para poder hacernos también compartirnos como con nuestro oficio, nuestras artes, y para que también el sitio se pueda levantar y seguir fortaleciendo como espacio cultural. Creo que es importante seguir fomentando eso. Sí, totalmente. Oye, ¿y cómo deciden ustedes participar como compañía de este encuentro? Nació porque, bueno, yo igual soy parte también de la Holly Rogers. Eso. Entonces los cabros como que me contaron de esto, yo le conté a la compañía y los cabros también se prendieron porque también nos gusta caleta mostrar desechos, po. Entonces, dijimos que sí, ya démosle la cuestión, como que igual... aprobamos. Eso, sí, pues. Sí, pues hay que venir. Esto de los encuentros colaborativos, que le llamaron Escenas a Pie de Cerro, son un montón de compañías, un montón de obras. Y otra de las cosas que yo te quería preguntar así a propósito de la obra de ustedes mismas es ¿cuál es el público al cual ustedes están así como apuntando quizás con su obra? ¿O es? Es para todo público. Ya. Para todo público. Igual hay momentos que son medios falluques, medios ordinarios, por decirlo así. Uh-huh. Como decimos harta grosería, garabato y todo, pero todo tiene un porqué también, po. Claro. Como que es parte de también lo que queremos decir con la obra. Uh-huh. Bueno, ahí si es que vienen, sí, se van a dar cuenta. Uh-huh. Y es para todo público, po. Por uh-huh. ejemplo, esta semana también tenemos funciones con Escalera Arriba, que uh-huh. es un festival que levanta la escuela de teatro de la UB. Uh-huh. Y que va a hacer teatro en Los Cerros. Ah, bueno. Sí, y hemos ido a hacer obras. Ay, muchas gracias. Hemos ido a hacer obras y por ejemplo tuvimos que cambiar un poco esas partes. Claro, po. Nos dijeron que teníamos que cambiarlas porque había muchas niñeces. Claro, po. Sí. Sí, había, pero igual siento yo que igual la persona que creó todo esto de la escalera uh-huh. arriba es mayor, como que uh-huh. tiene otra perspectiva también como del teatro uh-huh. y de las niñezes y etcétera. Uh-huh. Igual se respeta. Uh-huh. Oye, sí, ¿cómo abordamos eso? Porque vamos a derivar, ¿no? Sí. en otra línea. Yeah. Porque caché que las niñeces en la calle se enfrentan a la realidad rígida. Pues no solamente escuchan garabatos, sino claro. que ven hechos de violencia a distinto grado. Los mismos juegos, todo. Claro, el tusi. La pasta base, etcétera. Y igual también, pues cuando, no sé, pues hacen eventos familiares, etcétera, el copete y la marihuana y qué sé yo, pues también como, también creo que un poco de hipocresía, de repente como también un poco censurar esas partes de dentro de una obra, porque finalmente las obras tienen que decir cosas, pues. Tienen como, es una denuncia igual, al menos desechos. Eso. No vamos a dar tanto spoiler. No. Un poquito para que la gente venga igual. Pues. Sí, pues que vengan al sitio a las 7 de la tarde. Oye, quizás no lo hemos dicho, pero a propósito de la vestimenta, pues, y desechos, ¿de dónde se organiza entonces? Eso no lo podemos contar. A lo mejor te puse en aprietos. ¿Como la vestimenta verde? Sí. Y bueno, creo que fue una estética que propusimos, en realidad. Ya. Más allá, creo que como el distintivo de los recolectores de basura, uh-huh. que, claro. que tienen como bien fosforescente, que se ven como, que son llamativos igual. Claro. Que se reconoce. Claro, claro. Y desechos también muy, yo no tengo idea de la obra de qué va, pero yo también lo veo muy contingente con respecto a estos tiempos, pues. A propósito de la basura de la ropa Zara, a propósito de los plásticos en el yo para allá me iba cuando vi desechos, ¿ya? Por eso ya. Te preguntaba. Ya, mira, claro, pues tiene que ver con los desechos que uno deja. Claro, puede verlo desde muchas perspectivas en realidad. Uh-huh. Los desechos que uno deja, ya sean, nosotros abordamos los desechos en nuestros recuerdos. Cuando uno escarba en los recuerdos que hemos dejado atrás. Oh. Esos recuerdos que nos hacen ser lo que somos hoy también. Claro. Sí. Ya, oye, ya. Eso se trata un Hay poco. Que entonces que venir a verla, está muy buena. Sí. Invitemos de nuevo a la gente. Si puede usted nombrar ahí a su compañía, los precios, la hora, etcétera. Bueno, están todos invitados a ver la obra Desechos o cuando escarbamos en nuestros recuerdos más profundos y tuvimos que lidiar con ellos. Y a las 7 de la tarde en el sitio Oriazo. Si no sabe dónde queda, busque sitio Oriazo en Subía Ecuador. Derechito, se lo va a encontrar a mano derecha. Uh-huh. Es paga lo que puedas, 3.000, 5.000, 7.000. Uh-huh. Y también luego al final vamos a pasar una gorrita. Uh-huh. Y todo esto en pos del arte, po, sí, del teatro. Somos Teatro El Fracaso, síganos en nuestras redes sociales, Teatro El Fracaso. Eso, yo les voy a seguir al tiro. Sí, estamos haciendo más obras también, como dije antes, en Escalera uh-huh. Arriba. Vamos a estar en Cerro Larraín uh-huh. Y en Placeres uh-huh. también. Eso, muchas gracias por estas invitaciones, compa. Gracias por venir aquí a la Radio Placeres. Bueno, vinimos mutuamente. Muchas gracias. Bienvenido. Eso. Ya, pues, compas, entonces ahora nos vamos con la Floripondio. Ojalá que le guste. Esta se llama Vuelan las protestas. Me encanta. Sí, ya. Así que ahí nos escuchamos más ratito. Vamos a buscar a la gente de Holly Roger, que usted también es parte de eso. Sí, sí. Oye, sí. De hecho, gracias por eso. Ya, compas. Estás escuchando la 87.7 FM, www.radioplaceres.cl. Invitamos a toda la comunidad porteña al encuentro colaborativo Escenas a Pie de Cerro. Es una iniciativa en conjunto de varias compañías de artes escénicas, circo, teatro, danza, en conjunto con Sitio Riazo. Esto queda en Subida a Ecuador 428 Sitio Riazo, todos los fines de semana de noviembre, de viernes a domingo. Comienza este viernes 3 de noviembre, abriendo la compañía Holly Roger con la obra El Asalto al Carruaje de la Reina a las 20 horas. Hay muchas compañías, está De Sol a Sol, que vienen de Mendoza, son los invitados, Teatro El Fracaso, la comparsa Lauchitas y Zorritos, comparsa de niñes, Compañía en Aires, Pie Inquieto, Romero Echumbeque, Ácido Paisaje, Estudio Creativo, Teatro Sin Pestillo, Cabaret Ecléctico y Urgente Delirio. Todas estas agrupaciones en torno a este encuentro colaborativo Escenas a Pie de Cerro. No se lo pierdan. Del amor, ¡ay! El que nace chicharra muere cantando, y el que vive cantando muere luchando. El que nace chicharra. Estamos de vuelta aquí en Radio Placeres desde el Sitio Riazo, Subida Ecuador 428 para que se venga nomás. Ya quedan 40 minutos para que comience la siguiente obra. Como le decíamos, hay un montón, pero la que se va a presentar ahora es la obra Desechos, de la compañía Teatro El Fracaso. Antes de ayer tuvimos la suerte de ver, en mi caso, como por tercera vez, y seguro que hay gente que la ha visto varias veces, y a mí me emociona mucho esta obra, que es de la compañía Escuela Holly Roger. Yo no sé si es Holly, ahí usted me modifica, ¿está bien? Que presentaron Asalto al Carruaje de la Reina, que es el manso fragmento. Claro. Y aquí estamos con nuestro compañero. ¿Cómo está, compa, ahí que participa de esta compañía? Sí, sí, bien, acá estamos. Apañando aquí en el encuentro, la próxima hora que viene, haciendo todo, cocinando, haciendo la técnica. Oye, sí, importante, po, a propósito de no solamente venir a ver teatro, sino que también puede aportar en términos de comerse una rica pizza, ¿no? Sí, claro. Entre otras cosas. Pizza, tecito, Chocolatitos, hay harto cosas que aquí vendemos y con las que también se sustenta el espacio en cierta medida. Eso, oiga compa, contémosle a la gente cómo se crea la compañía Escuela Holly Roger. Sí, claro, mira, la compañía nace en 2020 nace desde una convocatoria multidisciplinaria donde el amigo director, el Marco Trigo, comenzó a escribir una obra, tenía una escena, una que otra parte, y convocó a mucha gente pues, de distintas disciplinas, bailarines, artistas del circo, actores. Y bueno, y en general la gente que quisiera hacer algo, esto en el contexto de pandemia, en el que era ilegal juntarse. Entonces un poco como una salida también, un desahogo el poder expresarse. Pues. Una porfía también. Claro, claro. Ayer, hace un par de días cumplimos 3 años desde que fue esa convocatoria. Ajá. De la primera vez que nos juntamos, como entendiendo que íbamos a generar un problema en común o a hacer algo todos juntos. Pues. Y ha sido súper bonita la experiencia, ya hemos logrado hacer 2 obras, 2, 3, porque primero hicimos una, después hicimos la segunda parte, o como medio como un spin-off, una obra que ocurre como dentro de la otra, un poco como un tiempo muerto que no se sabe lo que pasó. Nosotros nos hicimos cargo de ese tiempo muerto y ahí la metimos entre medio, entonces hicimos la 1, la 2 y después cuando hicimos la versión extendida, porque es todo como un cuento bien largo. Y esa ya también ya es otra por sí sola, entonces claro, como yo creo que en el estricto rigor tendríamos 3 obras. Claro. Oye, ¿y por qué se llama Holly Roger? Les deben preguntar siempre esto. Sí, más o menos, no tanto, pero Holly Roger le llaman a la bandera pirata, po, la de la calavera con los sables, como que esa como popularmente conocida como Holly Roger. Entonces, como que nos tomamos de ahí, po, el símbolo de la calavera, el ser pirata, el un poco intentar autodeterminarse, tu existencia en un mundo que te lleva siempre pa' un lado, entonces un poco eso como también como la rebeldía, rebelarse, o como eso, así lo tomamos nosotros, como desde ese punto, un poco el rebelarse, autodeterminarse, cumplir tus sueños y ser porfiado. Sí, pues de hecho como ustedes ponen en situación ahí el tema de cómo somos piratas, de cuál tipo de piratas son. Claro, claro. Porque la obra es de pirata para la gente que no la ha visto y que está escuchando por primera vez. Sí, sí, claro. Dentro de la dramaturgia de la obra hacer bien énfasis como estas clases de piratas. Pues, como que están los piratas estos que, los filibusteros que quizás buscan esta autodeterminación, vivir su utopía. Y los otros que de alguna manera como que se asocian al poder también, pues, y son serviles a él. Entonces, claro, como que hacemos énfasis en eso y en que en realidad nosotros queremos ser filibusteros en vez de corsarios. Aunque también en un punto de la historia se hace un guiño a eso, como también es una alternativa, pero que se supera pronto igual. Sí, pues que quizás como es la tensión a la cual estamos como sometidos igual en esta realidad. A propósito de lo que usted decía, que es en un contexto de pandemia en que nace no solo la compañía, sino que también los temas gravitatorios, claro, que están ahí dentro, pero no solo la pandemia, sino que también los procesos de revuelta que luego tenemos que acomodarnos de alguna manera a esta hegemonía, a estos milicos en la calle, a compañeros encerrados. Claro, claro. Sí, pues, o sea, claro, como bien tú dices, la pandemia viene y es también consecuencia de la revuelta, o como que están en el mismo tiempo, igual, pues, como que se encontraron igual las dos, pues. Entonces veníamos con todo este espíritu o convivir este, yo digo que es como un bálsamo bálsamo dentro de lo que siempre ha sido como el vivir, o lo que pesa el vivir, o la injusticia que uno generalmente vive y se acostumbra a vivir, pues, como que en un momento como pueblo, como hermanos nos rebelamos ante eso, intentamos hacer el aguante, enfrentarlo, claro. Y bueno, y después de repente como que se nos desarma todo, se nos caen los milicos encima, la pandemia, ya no te podéis juntar. Claro, y ahí nace esto. Pues, y sí, pues es como también eso, quizás lo que nos une o lo que nos ha reunido como compañeros aquí en la compañía es eso, pues de que en realidad tenemos sueños en común y como que nos necesitamos para poder cumplirlos, pues. Mm. Y de alguna manera, claro, queremos vivir como al margen de toda esta lógica autoritaria. Entonces, claro, como que de ahí nace todo esto y se refleja igual en la fantasía que nosotros contamos. Nosotros, si bien contamos un cuento un poco de dentro de una fantasía, dentro de una lógica, pero no es nada más que la realidad próxima que vivimos. O sea, como que también el hecho de que estos estibadores se rebelen y quieran cambiar de vida es más que todo la revuelta que vivimos y cómo el poder se enfrentó al pueblo y de alguna manera esos mecanismos que utilizaron, la mutilación, que también es histórica. Entonces, como que también, claro, en nuestra fantasía estos temas están muy presentes. El encarcelamiento. Claro, la prisión política. También la propaganda hegemónica también. Es que, claro, bueno, es tremenda. Sí. A mí me gusta mucho lo que han hecho ahí, cabros, está muy bueno. Y como le dije ayer, me parece que le dije, hay partes que a mí me emocionan hasta que me pongo a llorar, porque hay el desarrollo de una empatía que es importante también, que para eso yo creo que el teatro también, ¿eh? Sí, claro. Ahí como hablando más en general, no sé, ¿qué opináis con estas emociones que nos va generando el teatro? Sí, o sea, para mí el teatro es algo como igual reciente en mi vida, pero lo estoy viviendo y como con todo mi ser, con todo mi cuerpo, con toda mi existencia. Y claro, como que también he entendido que el teatro es para emocionar, pues, como uno ve teatro, para emocionarse también, para vivir esa profundidad, pues. Y claro, y uno es empático, pues, entonces tú ves injusticia, ves situaciones que te hacen enfrentar ideas, enfrentarte a esa hegemonía y sí, pues somos personas que eso nos afecta, pues entonces está bueno igual reconocerse desde ahí y sentir es rico igual. Ayer había una, pensando en que al teatro, cuando vaya a ver teatro, cualquiera sea, tenéis que ir a entregarte. Claro. Y ayer había un niñite que en un momento se ponía a gritar cosas al respecto de lo que le pasaba al, sí, pues, sí, al protagonista, no sé cómo era, si será protagonista. Entonces, como que es eso, ¿no? Como sí. Gritar el aguante o la injusticia, como decís tú. Claro, el meterse en el cuento, pues sí, también, claro, uno va como que va con esa disposición, pues si al final sabemos que eso es una fantasía también, o que están representando algo, que no, que son actores, ¿cachai? Como que todos lo entendemos, pues una convención que aceptamos todos, pues. Pero sí, pues también es una decisión entregarse a eso y vivirlo, pues, vivirlo a concho y disfrutarlo. Sí, y también pensando en estas vueltas que había que darle, algunas cosas que leí ahí, es que antes como que el teatro era más bien del dramaturgo, después era del dramaturgo con el director, después era del dramaturgo, el director, los actores y actrices, y luego también se incluía al espectadores, como pensando en esta idea de los espectadores emancipados, ¿cierto?, liberados, que son parte de Epo. De hecho, es lógico, porque sin gente que venga en la obra, no sé si se desarrolla. Sí. Es un ensayo más, no sé. Sí, claro, yo también creo que ahí como que un poco la obra se completa, po. Claro, que alguien la observa y siente y tiene alguna opinión o algo le deja, po, algo le deja pensando, alguna reflexión. A todos nos pega distinto, pero generalmente alguna reflexión te hace sacar. Bueno, compañero, mire, ahí pensando en que Holy Rogers se presentó el viernes 3 de noviembre, ayer se presentó De Sol a Sol, sábado 4 de noviembre, hoy en un ratito más Teatro El Fracaso a las 19 horas, pero ahí en adelante mucho más, ¿cierto? Tenemos desde el 10 de noviembre en adelante, viernes, sábado, domingo, después viernes 17, viernes, sábado, domingo, y para finalizar con el viernes y el sábado 24 y 25 de noviembre. Sí, sí. ¿Algo que decir a propósito de la invitación? Micrófono abierto, compañero. Sí, ¿no? Que se acerquen al sitio Eriazo, que es un lugar donde convive el arte, los distintos oficios, y un lugar abierto a recibir propuestas, a recibir gente, nuevas ideas, y todos los que quieran ser parte de él, aquí se trabaja a través de asambleas horizontales todos los días martes a las 6:30, entonces cualquier persona puede venir, traer una idea y la podemos discutir, o puede ser parte de este proyecto que que realmente es muy gratificante. Uh-huh. Oye, a mí me parece importante decirle a la gente que va a venir que es un espacio libre de... Libre de alcohol, sí. Yeah. Ah, sí, solo sí. Alcohol, no libre de humitos. Sí, o sea, también dependiendo cachando. Del contexto, pues, ¿cachai? Así tú vas viendo, si, claro. No sé si hay las personas próximas a ti les molesta el humo. Claro, como que no, te pegáis la dispa. Claro, también, como que igual ahí eso también se puede... O sea, no, se puede, se vive, pero claro, así como por sobre todo libre de alcohol y de ahí se va viendo. Bueno, pues compañeros, bacán. Entonces, véngase más ratito, Holly Roger, ¿tienen alguna red cibernética? Sí, tenemos el Instagram, arroba Holly Roger Obra. Holly es Holly, Roger. Eso. Holly Roger Obra, así es. Eso, sí. Y ahí va a ver la foto porque es buena la baladita. Sí, es muy tenemos... Buena. Próximamente, parece que en diciembre tenemos otra presentación. Ahí vamos a ir... avisando por las redes sociales. Oye, bueno, sí, y decir que les vimos ahí en el Teatro Municipal, nada más ni nada menos, hermano. Sí. Bonita esa función. Igual eso fue algo súper importante para la compañía porque nosotros siempre hemos actuado en la calle. Claro, po. Y con lo que significa estar en la calle, que pueden pasar mil cosas. Claro, y ahí ya después hacerlo en ese espacio del teatro, que es como un lugar para hacer teatro, sí. Con todas las comodidades, con un equipo técnico que te apoya. Ah, bueno, estuvo bonito, sí, fue muy emocionante. Después fuimos a actuar a Quillota también, al Teatro Quillota. Bueno, no me la sabía. Y, sí, esa fue más como una obra, como que hicimos un nexo con colegios. Entonces nos fueron a ver niños de allá de Quillota. Bueno, qué entretenido, hermano. Y así vamos, ¿no? Ya, como estábamos hablando de la compañía, ya que ya llevamos 3 años, de esta obra la hemos hecho ya más de 30 veces. Ha pasado harta gente por el elenco, en algún momento llegamos a ser 30 personas. Ahora ya fluctuamos entre 18... 11, ahí depende de las distintas claro. Cosas que hagamos. Eso. Oye, sí, y ayer también, pues eran como 20 personas en escenario. Así. Ah, sí, ayer sí. Era el manso elenco. Chiquillos de Sol a Sol de Mendoza, sí, fue muy bonita su obra, claro, eran por lo menos como 20 personas. Yo conté 20, pues. Y todos sus efectos especiales con las telas, que eran muy bonitos. Eso. Ya, gente, muchas gracias, compañero. Estamos en Radio Placeres, nos vamos con una canción que pidió el Jando por acá. Esto se llama Los Animales de Hip Hop. Oh, qué difícil. Hip folk hop. ¿Ya? Palabras necias para oídos sordos, dice por ahí. Esto es Radio Placeres, compañeros, y estamos en tu oreja. Los ojos lo fueron dejando cojo y tiraron la llave después de cerrar el cerrojo. ¿Qué pasaría si un día los ciervos saldrían de cacería? ¿Qué pasaría si un día los ciervos saldrían de cacería? Y el venado dejaría ser esclavo de los leones, mamones, cagones, opresores de un estado de herbívoros contra carnívoros. ¿Qué pasaría si un día los ciervos saldrían de cacería? ¿Qué pasaría si un día los ciervos saldrían de cacería? Ya tal punto se cansó la esclavitud y cambió su actitud. Y los pumas al ataúd y los carnívoros corrieron. Los polos se derritieron, fue el efecto invernadero. ¿Qué día? ¿Qué pasaría si un día los ciervos saldrían de cacería? ¿Qué pasaría si un día los ciervos saldrían de cacería? Comunidad porteña al encuentro colaborativo Escenas a Pie de Cerro. Es una iniciativa en conjunto de varias compañías de artes escénicas, circo, teatro, danza, en conjunto con Sitio Riazo. Esto queda en Subida Ecuador 428 Sitio Riazo, todos los fines de semana de noviembre, de viernes a domingo. Comienza este viernes 3 de noviembre abriendo la compañía Holly Roger con la obra El Asalto al Carruaje de la Reina a las 20 horas. Hay muchas compañías, está De Sol a Sol, que vienen de Mendoza, son los invitados, Teatro El Fracaso, la comparsa Lauchitas y Zorritos, comparsa de niñes, Compañía en Aires, Pie Inquieto, Romero Echumbeque, Ácido Paisaje, Estudio Creativo, Teatro Sin Pestillo, Cabaret Ecléctico y Urgente Delirio. Todas estas agrupaciones en torno a este encuentro colaborativo Escenas a Pie de Cerro. No se lo pierdan. Del amor, ¡ay! El que nace chicharra muere cantando, el que vive cantando muere luchando. Compañeras, compañeros, desde aquí, desde el Sitio Riazo, les invitamos entonces a este encuentro colaborativo Escenas a Pie de Cerro. Hoy, domingo 5 de noviembre, desde las 19 horas, es decir, en unos 25 minutos más, la compañía de Teatro El Fracaso presenta Desechos. Arroba Teatro El Fracaso, ahí para que le busque. Y véngase aquí a Subida Ecuador 428. Además, el próximo viernes 10 de noviembre va a estar el pasacalle comparsa de la niñez Lauchitas y Zorritos de la Escuela Popular Artes Callejeras. Ya a las 20 horas la compañía En Aires presenta Sueños de Voces a la Libertad, @enaires.cl. Luego el sábado 11 de noviembre, colectiva Pie Inquieto presenta Retorno, ahí también en el pie.inquieto.colectiva. El domingo 12, la compañía Romero y Chumbeque, @romeroychumbeque, ahí desde las 18 horas en adelante. Viernes 17 de noviembre a las 20 horas, la compañía de Teatro Ácido Paisaje presenta Niño Condenado, Teatro Ácido Paisaje. El sábado 18 de noviembre a las 20 horas, la compañía Estudio Creativo presenta Movimiento de Personas que nos encontramos en la frontera dando la lucha por la libertad, @ecs.teatro. El domingo 19 de noviembre a las 19 horas, la compañía de teatro Sin Pestillo presenta Leviatán, @sinpestillo, sin punto pestillo. El viernes 24 de noviembre a las 20 horas, la compañía Cabaret Ecléctico presenta La Casa de los Siete Espejos, @cabaret_ecléctico_piso_valparaíso. Y el sábado 25 de noviembre, como última función a las 20 horas, Colectivo Urgente Delirio presenta Ramiro, @urgentedelirio, teatro y resistencia. Esto es en el Sitio Riazo, las compañías son un montón, así que todo esto es autogestionado, es en Subida Ecuador 428 de viernes a domingo, paga lo que puedas. Entonces se sugiere una entrada de 3.000 pesos, otra de 5 y otra de 7, dependiendo de su bolsillo, su... bueno, a veces no tenemos mucha plata, pero nos dan ganas de dejarle ahí también al Escabris, porque las compañías son de hartas personas, qué sé yo, ¿cierto? Para que se repartan la platita, para que vayamos sosteniendo nuestro oficio, nuestras formas de vida, que son estas que estamos tratando de dar la divergencia, la fuga, la organización, los mensajes, generando otras formas culturales, haciéndonos cargo de las distintas cosas, ¿no? Del espacio público, de los espacios recuperados, de la educación nuestra y de las niñeces. Entonces, ahí estamos, pues.

bueno, entonces que la comunidad internacional lo resuelva. ¿O qué? ¿Dejar que terminen de exterminar a los palestinos que viven en Palestina? Nosotros los palestinos estamos asistiendo a la paz. ¡No! ¿Dónde está la casa? ¡2015! ¡Concha tu madre! ¡Aquí con el óleo! Siempre sigue latente en el lamento de la gente que se traspasa por mis venas y no pasa, no vale la pena que se acumula en mi cabeza, que se me queda y no me deja libre en este mundo de mierda. Pero para eso estamos, nos unimos y nos quedamos, unamos a nuestro mundo y al sistema de

gorda frente a homicidas, genocidas. Vale más la tierra que una vida, carajo. El Estado nunca me ha dado un relajo. Imagina las familias a las que se les extrajo. Tierras por debajo, no pienses que el hip hop se distrajo. Solo está apuntando su gargajo en la frente del que piense que no se debe actuar con violencia mientras compañero muere. Se huelen montajes por la tele, que hagan su cuartele. Ahora le toca a ustedes. La sangre originaria siempre prevalecerá. Se verá, entre medio lleva la acera. Será la lucha de Camilo y Macarena, la que suene más fuerte que todas sus putas sirenas. Ya verán que perderán, hoy venderán y aprenderán que las tierras no se venderán. Basta del saqueo, de su paqueo. Basta del abuso, perro, se acabó el recreo. Tanto asesinato, un sueldo tan barato. Después te dan de baja los ingratos. ¿Qué le cuentas a tus hijos, a tu falda? No hay explicación para disparar por la espalda, te falta. El mestizo promedio que se cree casi rubio. En el sur robaron predios con procedimientos turbios. Se enturbió la visión de quienes con su ambición creen que el mundo es un fundo y de eso en el patrón. Mandará el comando jungla a matar en son de paz. Pasto seco es tu guanaco para el calor de este cochal. Chalcal, Changol, Melinao, Quinchemán. Por cada lamien caído, 100 más se levantarán. No estamos solos, no le escupas al cielo. Si el mapuche se levanta es porque no tenemos miedo. No estamos solas, no le escupas al cielo. Si la mapu se levanta es porque no te tiene miedo. ¿Cuánta sangre más se derramará? ¿Cuánta sangre más se derramará? ¿Cuánta sangre más se derramará? Derramará, derramará. ¿Cuánta sangre más derramará? Maldito es un gobierno que reprime con los pagos su historia. Batallas que por años han llevado bajo su sombra. Matada, asesinado por encargo. Matada, abuso de poder. El gobierno y policía, puros criminales. Ponga fin al genocidio del pueblo mapuche. Por su sangre verán a nuestra gente levantar. Estamos de vuelta aquí en Radio Placeres 87.7 en el FM para todo Valparaíso, inclusive hasta allá, hasta arriba en el Cerro La Campana se escucha, y también para el mundo www.radioplaceres.cl. Estamos desde aquí, desde el sitio Eriazo, porque como le hemos convocado durante esta tarde, el encuentro colaborativo Escenas a Pie de Cerro. Se han dado ya algunas obras. Hablamos con la gente de la compañía Escuela Holly Roger. También hablamos con la gente de la compañía de teatro El Fracaso, que va a presentar ahora en unos minutos más. Y tenemos aquí el agrado también de saludar a la compañía de Sol a Sol, que vienen nada más ni nada menos que desde Mendoza. ¿Cómo están, compas? Buenas. Eso, muy bien, muy bien. Buenas a todas las personas que estén ahí oyendo. ¿Qué tal? Eso. Oigan, compas, uno que tuvo la suerte de venir ayer, ¿cierto? Vio que ustedes eran casi 20 personas, claro, si no me equivoco, ahí sí, en escena, contando unas historias maravillosas. Entonces, quizás lo primero que podemos hacer es hacer, como se dice ahora, un spoiler, ¿cierto? De qué es lo que se ve en la obra, porque ustedes me parece que ya parten, ¿cierto? No, sí, la van a presentar, claro, de nuevo. No la vamos a presentar. Pero contémosle un poquito. Claro, ahora. Pues. Entonces, contémosle un poquito a la gente de qué es lo que va, porque es súper relevante en términos de memoria el ejercicio que hacen ustedes. Bueno, okay. En primer lugar, gracias ahí por describir el trabajo de esa manera. Agradecerte también por estar. Y bueno, nuestra función se llama Bairoleto Bandido Rural. Cuenta la historia de Juan Bautista Bairoleto, que fue un bandido de nuestro país, que puntualmente terminó con su vida en General Alvear, que es un departamento de allá de la provincia de Mendoza. Así que bueno, el elenco toma esta historia en el año 2013, si no me equivoco. Por ahí tengo un lío de fechas, te digo en este momento en mi cabeza. Pero toman esta historia para justamente poder hablar de la violencia, no fomentándola, sino como poniendo el ojo en por qué la violencia, de dónde viene la violencia, qué es la violencia. Y bueno, Juan Bautista era un bandido que lo llamaban el Robin Hood de las Pampas, uh-huh, ya que bueno, robaba a los ricos para darle a los pobres. Uh-huh. Y bueno, partiendo de esa personalidad, también aprovechamos y hablamos de otros bandidos y bandidas como Martina Chapanay, uh-huh, Mate Cocido. Bueno, acá tenemos a uno de los personajes, uh-huh, Jan, de acá de Chile. ¿A quién haces vos? Que uno me viene ahora. A Tolosa. A Tolosa, que es otro bandido. Claro. Y bueno, y vamos mostrando un poco de esa historia, adaptada también a la historia que nosotros le damos. No es exactamente igual lo que contamos, uh-huh. pero sí hay cosas que son como fueron, como que Bairoletto se dispara a él, se da un tiro, uh-huh. No lo mata la policía, se mata a él para defender a la familia, como lo decimos en la obra. Y bueno, nos parece una historia súper conmovedora e importante de llevarla. La hemos llevado ya en cárceles, la hemos llevado a escuelas. Ha sido, la verdad, un trabajo súper bonito. Y bueno, muy muy contentos de poder mostrarla aquí. Creo que tuvimos una buena recepción. El público estaba súper entretenido y pegado ahí. Así que fue muy bonito. Sí, agradecido. De hecho, ¿cuál es la importancia del ejercicio de la memoria que hay en el teatro también, ¿no? Porque hacemos muchas cosas, ¿no? Se parece un poco a la ficción también, uh-huh. abarcamos lo mágico, sí. pero hay una gravedad ahí, un peso gravitatorio de la memoria. ¿Qué nos puede contar, compa? Mira, yo creo que es súper interesante el rescatar, en este caso, situaciones populares, en la cual se le denomina a un personaje, en este caso, como un santo o un asesino o un ladrón. Uh-huh. Yo lo asimilo mucho, yo soy de acá, de Valparaíso. Uh-huh. Bairoletto me recuerda a un personaje aquí de Valparaíso, que es Émile Dubois, que el cual también es conocido acá en la región, uh-huh. por ser un santo para algunos y un asesino para otro. Uh-huh. Entonces, como con relación a los personajes, eso está muy interesante para que vaya quedando en la memoria popular del lugar, uh-huh. y también a que los artistas tenemos esta herramienta que usamos, como usar, tenerla siempre como trabajo para que poder exponer todas las situaciones, uh-huh. Y las problemáticas que nos acontece, uh-huh. La cual a veces la gente no tiene el alcance, y creo que ahí está la labor de nosotros como artistas, uh-huh. poder llevarla a todos los lugares. Uh-huh. Y nada, que Bairoletto es eso, es una historia de un bandido, el cual hablamos de la violencia, pero también qué tipo de violencia. Entonces, está lindo como lo hemos llevado a diferentes puntos. Con esa obra fuimos a la cárcel, hemos ido a barrios, uh-huh. hemos ido a universidades, escuelas. En teatros también. Claro. Uh-huh. Sí, totalmente. De hecho, es muy emocionante. Y además, pasa eso de los paralelismos, ¿no? Uno encuentra a lo largo de la historia de, voy a decirlo, Estado, Nación, Chile y Argentina, muchas cosas paralelas, sobre todo en los 1900, cuando hay todos los movimientos anarquistas y salen un montón de gente que se enfrenta a la burguesía de distintas maneras. ¿Qué pasa eso? Pues de que siempre recibimos la violencia medio que inmediatamente de parte del Estado, los privados, el capital, los burgueses, la aristocracia, etcétera, etcétera. Y al parecer nosotros tenemos que quedarnos en un lugar, ¿cierto? Que es como del agachar el moño, como se dice acá. Claro. O sumiso. Sumiso, ¿no? Claro. Mientras que nos encarcelan, que es algo que ustedes también abarcan ahí en su obra. Y que les quiero decir algo que para mí era muy importante, que yo conozco gente que en el año 73 pasó 3 noches, o si no 5 noches, en celdas que eran, no sé, para 5 personas, y metían a, qué sé yo, 15, 20 personas muy apretadas, y que tenían que hacer pichí, hacer caca, uh-huh. ahí mismo, y que ustedes abordan esos temas que son súper crudos, sí. De hecho, a mí me emocionó en ese sentido también, como, oye, estáis contando algo que es súper crudo, y lo tomamos desde el humor. Eso sí, justamente es lo que te iba a decir. Y la obra intenta también tener ese tinte de humor, porque bueno, claramente es un drama tan tan grande que también por momentos es una sátira también a ese poder, y bueno, el aspecto de la policía, con gestos bien grotescos, el cuerpo bien exagerado. Entonces por ahí, bueno, el humor aparece y también interpela, porque bueno, uno se encuentra riéndose de algo que también... sí. ¿Por qué me río de esto? Claro, exactamente. Claro, y ahí te produce un cuestionamiento, que eso es como interesante, de esa risa que de repente... Sí, ¿qué onda? Claro. Me estoy riendo. En el elenco trabajamos, uno de los autores que siempre tomamos es Brett, que uh-huh. justamente trabaja con este distanciamiento para que el público justamente se vea distanciado y logre reflexionar, incomodarse. Sí, no, total. Me ha resultado de que en estos tiempos me he acercado a distintas compañías de teatro muchas desde lo bufón, desde lo payaso y desde esas herramientas, diría yo, no sé cómo le llamaron ustedes, y que justamente logran eso que nos interpelan, po, y que nos hacen esto de reírnos de cosas que son, oye, esto es denso, es realidad, está pasando. Y a mí algo que me parece importante, que le he dicho a otras compañías de teatro de Colombia y de otros lados, es que al parecer nuestras historias son súper similares. ¿Similares? Sí. ¿O no? Bueno, sí. Mendoza está acá al lado. Claro. Somos los Andes. Pero pasa eso, ¿no? Y en la actualidad también. Les quería pedir si ustedes podían hacer una lectura, ya que vienen del otro lado de la cordillera, ¿cierto? Con los propios procesos sociales que tienen. Si nos pueden compartir una lectura de cómo están las cosas por allá. Post pandemia, ¿cierto? Post. Y creo que bastante. ¿Querés decir? Yo quería comentar algo desde mi punto de vista. Mándale. Nada, yo llevo viviendo ya 2 años en Mendoza y he empezado a entender de a poco la política directa de allá de Argentina. Y la situación, creo que ahora está muy como. ¿Cómo decir? No, la gente no sabe dónde dirigirse exactamente, por eso están pasando la situación de que ahora en el balotaje que se viene, que es la segunda vuelta de las votaciones, salga un personaje de la nada, que es Milei, el cual en cerca de 3 años más o menos se hizo la carrera, en la cual tuvo un porcentaje muy grande nacional que votaron por él. Creo que la situación económica está tan inestable que se entiende que la gente no sepa qué hacer y aparezca este personaje y quiera votar por algo nuevo. Entiendo desde ese punto de vista. Es lamentable, pero nada, a mí como extranjero, allá me da miedo la situación política y económica porque es muy inestable, entonces... De repente no sé qué va a pasar. Entonces, nada, eso me pasa desde mi punto de vista como decía, extranjero. Sí, yo creo que sí, bastante me pasa bastante lo mismo siendo de edad. Y que está bastante parecida también la situación en general. Digo, nosotros vivimos en Mendoza, pero en el país está todo bastante prendido fuego. Y bueno, y en Mendoza puntualmente acaba de ganar un gobierno que es súper conservador, así que también ahí preparándonos para 4 años de... Bueno, un gobierno que ha puesto, por ejemplo, un código contravencional, no se puede hacer arte callejero si no tenés un permiso. Nosotros justamente hacemos teatro en la calle, así que tenemos por suerte la posibilidad de gestionar e intentarlo, pero es un gobierno súper represor el que ha ganado ahora nuevamente en Mendoza, así que está complicado. Está complicado, pero también hay lucha y organización, pues está ocurriendo el Malón por la Paz, está ocurriendo los Atlanticazos. Hay movilización en distintos territorios, entonces siempre en realidad hay una respuesta, ¿no? Siempre logramos un poco articularnos. Y eso también yo creo que es súper atractivo, articularnos en términos de cruzar las cordilleras, ¿no? Claro. A propósito del encuentro. Entonces, 2 preguntas si las podemos ir mezclando, ¿no? Dale. ¿Desde qué momento ustedes se juntan como compañía de teatro? ¿Y cómo llegamos, cierto, a un espacio de autogestión de colaborativo, cierto, de encuentro de teatro? Bueno, mira, con el elenco en realidad empieza a trabajar en la práctica escénica 1, que es una materia de la Facultad de Artes y Diseño, de allá donde estudiamos teatro. Y primero se empieza a trabajar en esa práctica escénica 1, donde se trabaja con Ernesto Suárez, que es nuestro director, que es un autor, director, dramaturgo muy reconocido de la provincia y en el país también, en Latinoamérica. Siempre se ha dedicado al teatro popular, le tocó el exilio en Perú, entonces por eso también logra crear esas redes más en toda Latinoamérica. Y es tanto el movimiento que se genera en esta materia de la facultad que se decide llevar el grupo afuera y ahí se conforma como De Sol a Sol Teatro y se comienza a trabajar en el 2011 fuera de la facultad. Nosotros trabajamos en un teatro que se llama Teatro del Taller y trabajamos los lunes y los jueves, ensayamos de 9 a 1 de la tarde, ahí lo que podemos, con lo que podemos. Siempre decimos ojalá no sobrara más tiempo, porque la verdad que bueno, es complicado, y imaginarás, somos 20 personas, a veces somos 25. Es difícil, bueno, tener un grupo tan grande, es muy difícil. Poder organizarse, ensayar. Pero nada, ahí siempre nos mantenemos. Y creo que algo súper interesante que tiene cada uno de los que participa en la compañía, los actores y actrices, es que tenemos una convicción, la cual no es muy importante el teatro y qué queremos decir con el teatro. Entonces, uh-huh, eso nos hace querer siempre estar ahí y tratar de formar esta organización, pues. Uh-huh. Claro, y dejar un mensaje como eso, cuestionar a las personas, claro, moverles ahí el piso, intentar que nuestro contenido, nuestras obras tengan contenido, es lo que, uh-huh, siempre intentamos trabajar. Y bueno, me perdí un poco por dónde venía, pero en el 2011 se forma el grupo, hasta el día de la actualidad estamos, ha ido, uh-huh, mutando, ha cambiado mucha gente, uh-huh, trabajamos con la música, con el teatro, tenemos dentro del grupo y le llamamos la Zarangalengue Jazz Band, como la gente que hace la música. Oye, es muy bueno. La Zarangalengue Jazz Band. Que bueno, viste claramente ayer que la obra tiene un montón de música, bueno, sí, todas las obras están acompañadas con esa música. Y en el 2017 tuvimos la oportunidad de venir al ETAC, que, uh-huh, es el Encuentro Internacional de Teatro de Cerros de Achupaya, que se hace acá en Viña del Mar, en Los Cerros, que lo organiza La Mandrágora, un centro cultural hermoso que pudimos conocer en ese año, que quedamos seleccionados en el 2017. Y bueno, a raíz de haber venido esa vez, siempre quedaron las ganas de volver. De hecho, íbamos a volver después en el 2019, acá en Chile estuvo el estallido, así que también ahí como que no pudimos después la pandemia. Y bueno, desde hace ya un año más o menos nos propusimos empezar a trabajar para poder llegar y venir este año, y sumado a que Jan, nuestro compañero aquí presente, eso, pudo empezar a vincularnos también con este espacio, con el sitio Eriazo, y bueno, y que nació esta... este encuentro colaborativo de escenas, uh-huh, a pie de cerro, y bueno, por suerte, uh-huh, pudimos ahí darlo todo para llegar, uh-huh, a ambos encuentros. Uh-huh. Sí, totalmente. De hecho, se agradece que hayan venido, el más esfuerzo de venir un montón de gente. Sí. Y hay algo que yo también he podido evitar yendo para allá, para Argentina, que es esta concepción de lo autogestionado, ¿cierto? En los dos territorios. Pasa que cuando nosotros conocimos a la gente de distintas redes de radios comunitarias, uh-huh, libres, autogestionadas, resulta que ellos eran un paso pero superior, ulterior, tenían un apoyo de los gobiernos locales, ¿cierto?, uh-huh, del Estado, que permitía otras cosas. Había una ley que era la de los tres tercios, uh-huh, que es muy distinta a la de acá. Nosotros aquí tenemos 5% de radio comunitaria, y la cual está, el 75% está cooptada por la Iglesia Evangélica y otros grupos en, uh-huh, ese sentido. Entonces, en términos de legalidad, en términos de las perspectivas de autogestión, yo siempre le he visto con mucha admiración cómo lo hacen los caminos, uh-huh, en Argentina. En ese sentido, y a propósito de este encuentro autogestionado, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes de este recorrido autogestivo del teatro, del arte, de la vida? ¿Qué respondes tú? Yo respondo yo, por mí. Creo que, bueno, como hemos venido trabajando siempre con el elenco, el foco y el punto está, al menos en nuestro grupo, trabajar de una manera colectiva, horizontal, y siempre en la resistencia, ¿no? Como nuestro maestro y director siempre nos dice, se van a cagar de hambre probablemente. siempre nos cuenta que él recién a los 50 años pudo llegar a vivir del teatro, y siempre nos lo plantea igual y nos dice, ¿ustedes quieren vivir de o para? Y bueno, la verdad que cuesta mucho, porque justamente la autogestión, ahora actualmente con el grupo hemos podido llegar, por ejemplo, a acuerdos de poder de alguna manera hacernos llegar algo de dinero cuando se puede, porque generalmente desde que yo entré, por ejemplo, en el año 2016, y el grupo desde que se formó, siempre la plata que recaudaba de las gorras o de las funciones pagas era para solventar cosas del elenco, o sea, siempre iba a un fondo en común, o para pagarse, no sé, las pizzas después de la función, la gaseosita. Y bueno, hoy en día, como están las cosas de duras, realmente hace, no sé, como unos 2 años aproximadamente que empezó a existir esa necesidad también dentro del grupo, no sé, a la hora de pagar el combustible para ir a hacer una, claro, función. Digo, lo último siempre ha sido llevarnos nosotros algo de dinero, pero para pagar también cosas del elenco. Y bueno, como hoy en día creo que estamos trabajando desde el lado de resistir en esa utopía que a veces se hace posible y otras veces no, uh-huh. y adaptarnos a eso, o sea, cuando es necesario, por ejemplo, ahora hace un año que venimos juntando la plata porque dijimos los pasajes a Chile, uh-huh. los paga el elenco, uh-huh. Si bien ahora último, bueno, antes de las elecciones era como toda una desesperación sacar uh-huh. los pasajes rápido porque subían los claro. precios, era impresionante, todos los días ibas a la terminal. Sí. Y había, ya estaban subiendo. No podía cotizar. Claro, claro, no, eso no. fue toda una locura. Eso fue toda una locura. Entonces, bueno, hubo gente que se pudo pagar el pasaje para de apuro, ¿no? Y bueno, y lo vamos a devolver después con la borra que hicimos acá. O sea, como nucleando todo esto que te estoy diciendo, siento que es una resistencia constante uh-huh. y que sabemos también, tenemos ese lado pesimista de por ahí de la vida. Pero bueno. intentamos que sea un equilibrio para que se mantenga y se sostenga, que sí, es lo que sí. nos parece necesario además, porque hacemos teatro además y eso. Claro. Queremos seguir diciendo y seguir contando cosas que son necesarias de contar. Me parece que, como sí, con todo lo que has dicho, como que en este momento en la sociedad, con el sistema que vivimos, el organizarse y el resistir así produce como estas nuevas revoluciones, uh-huh. Lo que nos mantiene. Uh-huh. Si no nos organizamos y no resistimos a esto, vamos a estar todos individuales y vamos uh-huh. a seguir al mismo sistema y... Sí, total. Como que me pasa eso. Y me ha pasado en Argentina, lo único como el trabajo autogestión que he hecho es trabajar con los chiques de Sol a Sol. Uh-huh. Porque yo igual soy estudiante de teatro allá, uh-huh. en la Facultad de Arte y Diseño. Y nada... Más allá de que sea una universidad pública, esos espacios siempre son elitistas. Claro. Lamentablemente la situación económica que tiene el país hace de que no todos en verdad puedan estudiar. Claro. O sea que empezamos a decir quiénes en verdad tienen la educación gratis. Eso, muy importante. Y una cosa que hay que definir, que no todos tienen gratuidad. Claro. Entonces, ese espacio para mí, más allá de que yo sea un estudiante, es un espacio muy elitista, entonces siempre me cuesta como ir trabajando en ese lugar. Uh-huh. En cambio, sí. llego de Sol a Sol y nada, me cambia el mundo. Claro. Igual, y me vuelve a Valparaíso a mí, porque uh-huh. siento que Valparaíso tiene esa uh-huh. esa esencia, ese fuego de autogestión, de resistir. Uh-huh. Y nada, por eso son como de Sol a Sol para mí como mi familia. Sí, de hecho, allá digo, el elenco en Mendoza no hay muchos elencos que hagan lo que nosotros hacemos. Uh-huh. Y de hecho, dentro del ambiente que ya está establecido, hasta bueno, por ahí como que hasta nos miran medio mal. somos como los bichos del ambiente. Sí. Ah. Y bueno, y porque eso, justamente somos distintos, no sé, incomodamos, vamos como por otro lado. Uh-huh. Y bueno, en esa resistencia también. Sí, totalmente. Y a la gente que está escuchando, están escuchando a nuestros compañeros que vienen nada más ni nada menos que desde aquí de cerquita igual. Sí, estamos sí. cerca. Ah, sí, en Mendoza, estamos al lado. Estamos al lado. Se nos separa una cordillera nomás. Un gran túnel. Claro, sí, sí. Pero bueno, estamos escuchando las voces de nuestros compañeros de Sol a Sol Teatro. Ahí lo puedes buscar como arroba de Sol a Sol Teatro, esta compañía de teatro que viene y que presentó Bairoleto, Bandido Mundial. Rural. Ah, perdón. Sí, nos pusieron aquí, mundial. Sí, está mundial, ¿verdad? Somos rural. Internacionales. Sí, total. Mundial. Claro, ahí van entregándola por el mundo. Que nos invita a cierta esta reflexión a propósito de la violencia. Que aquí hay una canción en estos territorios que se llama El origen de la violencia. Que es de dónde viene en realidad. Y cómo nos tenemos que transformar en cosas que quizás no queremos. Porque en general yo pienso de que todas las personas queremos vivir en paz. Pues es lo claro. lógico. Pues sí, uh-huh. en armonía, en vínculos sanos en general. Entonces hay un sistema o algunos sistemas que van operando y que nos dejan ahí. Las formas de resistencia son muchas, las formas de autogestión también. Y es bueno que llamemos a la gente a propósito de lo que hemos contado, de que cuando usted visite los espacios colaborativos, autogestivos de creación, comprenda lo necesario que es ponerse para la gorra. Uh-huh. Porque yo ayer contaba, ponte tú, de que 1, 2, 3, 4, 20 personas arriba del escenario, ¿cierto? Sí. Y la plata que yo estoy poniendo, en realidad, si la divido en 20... Oh, no es nada. Oye, es poquito. Entonces, Y además, ¿qué pasa? De que cuando nos vamos a la otra dirección, cuando toca, no quiero nombrar a ninguno de los famosos, pero estas entradas que cobran estos famosos son como de, en pesos chilenos, 150 mil pesos, sí. 200 mil pesos, es una locura. Entonces, vamos, hay que volcarse, hay que volcarse. Nuestro director acá hace lo mismo, o sea, lo mismo que estás diciendo vos, dice al finalizar las funciones, como viene gente de Buenos Aires, en nuestro caso, ¿qué pasa con eso? Y pagan la entrada, una locura. Siempre dice él, pónganse una mano en el corazón y la otra en la billetera. Claro, sí, y porque no hace bien. Estamos pagando también por yo siento así, ¿eh? Como por curarnos un poquito, sanarnos, claro, a través del teatro. Yo lo que veo me permite sanarnos, llorar lo que me generó, ¿cierto? Evidenciar las cosas, conocer de historia, porque yo no conocía para nada de esto. Claro. Por eso, mucho más le agradezco y hacemos el llamado a la gente entonces que venga a este encuentro colaborativo. ¿Palabras de cierre, compañero? Sí. ¿Ya? Bueno, yo quiero agradecer como al espacio, a la gente que le ha dado todo el aguante organizando este encuentro, y nada, feliz también de poder venir a actuar acá a mi propia ciudad, a sus pagos y junto a la familia que tengo allá en Mendoza, que es de Sol a Sol Teatro. Eso. También agradecerte a vos también por esta instancia, invitarnos, y también invitar a las personas que nos estén escuchando, que se arrimen, que nos sigan en el Instagram de Sol a Sol Teatro. Y bueno, y que ojalá que podamos volver, porque la verdad que ha sido muy hermoso. Tuvimos muchos problemas para cruzar porque estaba el paso cerrado. Nuestra idea era llegar antes, pero bueno, queda ya la semilla sembrada ahí para que ojalá podamos regresar. Oye, ¿conocen medios libres, alternativos, comunitarios que podríamos visitar? Sí, te iba a preguntar si conocías La Mosquitera en Mendoza. No la había escuchado. Ah, bueno, esa genial. También venía a la mente. Sí, bueno, que es una radio comunitaria que también tienen un espacio, un centro cultural, y de hecho, bueno, hemos actuado ahí con el elenco un montón de veces, es como una casa para nosotros, así que sí, ahí te pasamos todos los contactos. Eso, bacán. Podamos. Muchísimas gracias, Cabris. Entonces, a la gente gracias que está escuchando, le damos las gracias, que salga todo bien en nuestras vidas, ¿cierto? En nuestras vidas colaborativas. Estoy pegado ahora con lo del encuentro colaborativo. Y le invitamos a la gente, entonces, véngase, todavía hay tiempo para que vengan a ver la obra, la función, gracias, Desechos, que es de la Compañía de Teatro del Fracaso, y de aquí en adelante, hasta el 25 de noviembre. Agradecido, compas, nos estamos viendo en el teatro. Gracias. Ya quienes nos están escuchando, entonces les dejamos con la canción Intifada de Escape, ¿cierto? Después va a sonar Los Miserables a propósito de fiesta, y la cuñita ahí entre medio de este encuentro de teatro. Véngase, haga teatro, nuestra vida es el teatro. De hecho, ahí lo performático nos va a permitir hacer estos procesos revolucionarios que decía usted, compañero. Teatro, sí. Medicina. Eso, aguante. Nos vemos entonces, nos escuchamos aquí en Radio Placeres.